olvidarás. Ya no lo trates de buscar. Ven a mi corazón, que sin ti no puedo vivir. Si tú me faltas, nada puedo ser sin ti. Dime a dónde irás, que yo no vaya como sombra tras de ti. ¿Dónde encontrarás amor como el que yo te entrego con el alma y corazón? No lo busques más, porque jamás lo encontrarás. No lo encontrarás, ni aunque lo busques en la tierra, cielo y mar. No lo encontrarás, ya no lo trates de buscar. Ven a mi corazón, que sin ti no puedo vivir. Si tú me faltas, nada puedo ser sin ti. Dime a dónde irás, que yo no vaya como sombra tras de ti. ¿Dónde encontrarás amor como el que yo entrego con el alma y corazón? No lo busques más, porque jamás lo encontrarás. Jamás. Que te ha de querer más, encuentre o no razón. Ay, para quererte a ti, tan solo un corazón, y yo lo tengo aquí. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer. Es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Hay tan solo un corazón que llegaría al sacrificio por ti. Si tú le dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz. Minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Que llegaría al sacrificio por ti. Si tú le dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. hamaca del alma, no me hagas sufrir. Ya no me robes la calma, ven, dime que sí. Anda, no pierdas el tiempo, ven, dame tu amor. Ven a entregarme en un beso tu fiel corazón. Mira, chamaca del alma, si tienes fe en mí, yo viviré eternamente solo por ti. Ven a mí, vives dentro de mi ser y no lo puedo negar. Mi chamaca del alma por ti he de esperar. Escucharon Dónde encontrarás de Alberto Cervantes y Rubén Fuentes de 1954, Un minuto de amor de Álvaro Carrillo de 1956 y Chamaca de Roberto Cantoral de 1958 con el cuarteto armónico. En México se formaron en los años 50 del siglo XX dos cuartetos que dieron como valor adicional una bella armonía de voces con el agregado de una cuarta voz. Comencemos con el cuarteto armónico, que fue un grupo músico-vocal creado en el estado de Yucatán por Carlos López González en 1943 con Arturo Monforte Bolio, Víctor Esquivel Ancona y Andrés Gutiérrez Malvarez, quien puso las armonías abiertas que dieron su sello inconfundible. Monforte fue sustituido por Héctor Bojorques Molina, quien permaneció un año y dejó en su lugar a Julio Salazar Herosa. En 1950 Víctor Esquivel se retira del grupo y su lugar lo ocupa Raúl Salazar Herosa. Estos integrantes se mantuvieron durante una buena temporada haciendo giras por Centro y Sudamérica. El cuarteto armónico cantaba como trío, pero tenía una cuarta voz disonante que se acoplaba perfectamente al grupo. Cierto día de 1948, son invitados a participar en la radiodifusora XEQW de Mérida, Yucatán, en la cual había sido también invitado el locutor Ramiro Gamboa, oriundo del mismo estado, quien los invita a probar suerte en la capital mexicana. Sigamos escuchando más con este genial cuarteto, raro, por cierto, en su época. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar.

intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. Seguro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Escucharon Cómo fue de Ernesto Duarte de 1954, Contigo en la distancia de César Portillo de la Luz de 1953 y No me platiques de Vicente Garrido de 1955 con el Cuarteto Armónico. En noviembre de 1948 llegan a la Ciudad de México y en diciembre visitan a su paisano Ramiro Gamboa, quien los presenta al director de la XCW. A la siguiente semana fueron contratados para un programa patrocinado por la compañía Bacardí, con el pianista Armando Chamaco Domínguez, Matilde Sánchez La Torcasita y el locutor Luis M. Farías. En 1949 regresan a Mérida y en 1950 nuevamente llegan a la Ciudad de México, en donde vuelven a ser contratados por la XCW para el programa Despierta, que se transmitía a las 10 de la noche. En 1951 fueron contratados por Discos Pirles y graban en esta casa hasta 1961. Participaron en las películas Bolero Inmortal, Ferias de México y Dos Maridos Baratos. Cabe destacar que en Bolero Inmortal de 1958 tuvieron una excelente participación, ya que acompañaron en 4 números musicales a la actriz y cantante española Elvira Quintana. Este cuarteto se desintegró en 1964 cuando en un accidente automovilístico pierde la vida su fundador Carlos López y de manera trágica termina una etapa inolvidable del grupo conformado por Carlos López, Antonio Córdoba en el requinto, Julio Salazar y Raúl Salazar. Años después, los hermanos Salazar se reunieron para formar otro cuarteto armónico, pero ya no fue lo mismo. Escuchemos Cuando tú me quieras de Barrios y Raúl Shaw Moreno con el Cuarteto Armónico y finalizando nos vamos a un corte. Anoche sueño contigo, siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave baile. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Las flores que en rubor reflejan el brillo de tus ojos cuando tú me quieres. Thank you. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejan el brillo. El brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras. Cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. ¿Dónde hallaré lo que siempre anhelé? Un gran amor de verdad. ¿Dónde estará la que pueda llegar a comprender mi ansiedad? Sería tan feliz si yo encontrara un corazón. Este es su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio, y ahora les tenemos música con Los Cuatro Soles. Nostalgia de tu cielo, de tu dulce vino, de Castelli, como huele el verde de tus pinos. Ay de mí, arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Todos son recuerdos que me matan, bella juventud enamorada. Yo pedí amor y ella decía siempre no. Quiero suspirar las mismas penas, volver a besar tus mismos labios. Ay de mí, arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Puede que algún día vuelva a verte, vuelva a enamorarme de tu fuente, cumpla el juramento y viva siempre junto a ti. Arrivederci Roma. Tampico, tu solo nombre inquieta mi pensamiento Tampico, donde la vida cobra el precioso misterio que tiene el mar. Puerto de las tentaciones, sombras, pecado y amor. Tampico es tu recuerdo como una jaiba prendida en mi corazón. Pecado y amor, Tampico es tu recuerdo como una jaiba prendida en mi corazón. Te sueño, Tampico, te sueño. Disfrutaron de los temas Tampico de Gabriel Ruiz de 1955 y Adiós a Roma de 1956 en las voces de Los Cuatro Soles de Antonio de Gives. Estamos transmitiendo a través de radiofoniaonline.radiostream321.com. Este programa es 100% cultural, no perseguimos fines de lucro, solo pretendemos difundir la cultura y el arte. En esta cita con el recuerdo estamos haciendo una remembranza del cuarteto Los Cuatro Soles, que estaba compuesto por Francisco Pedrosa, primera voz, Daniel Cabrera en la segunda voz, Antonio de Gives, fundador en la tercera voz y requinto, y Eduardo Licona en la cuarta voz. A la fecha solo sobrevive Francisco Pedrosa. Daniel Cabrera, mejor conocido como Gasparín, fue experto en el mundo musical como un virtuoso de la armonía. Sus intervenciones en guitarra tenían el respeto de los grandes conocedores. También fue integrante de Los Tres Haces tras la salida de Marco Antonio Muñiz en 1960. Aparte de la excelente sincronización de las voces, Los Cuatro Soles fueron famosos por utilizar la armónica y polifonía en muchas de sus grabaciones, y eso los caracterizó de otros cuartetos como Los Tecolines. Hicieron grabaciones para Mozart y acompañaron en esa y otras casas disqueras a las orquestas de Juan García Esquivel, Ramón Márquez, Ismael Díaz y al Quinteto Fantasía, así como a cantantes como Linda Arce y Lucho Gatica. Escuchemos algo que tenemos preparado para usted con Los Cuatro Soles. Sin querer te recordé y sin querer estoy llorando. No sé, es injusto llorar por un pasado. Me alejé pues comprendí que era imposible nuestro amor, aun queriéndonos los dos. El motivo ya olvidé y hasta el día en que eso fue, pero te puedo olvidar. Es el timbre de tu voz el que perdura en mi memoria. Tus besos, reminiscencias de mi dulce

me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo nada te puedo dar. Disfrutaron de Llorando Estoy de Armando Manzanero de 1959, No Me Platiques de 1956 y Todo y Nada de 1957, estas dos últimas de Vicente Garrido, las tres con Los Cuatro Soles, que fue una agrupación novedosa y adelantada en su tiempo al incorporar el jazz en sus interpretaciones y grabar algunos números en forma exitosa, no solo de este género, también del rock and roll, de los cuales fueron pioneros en México. Este cuarteto se desintegró en 1960, dejando una huella imborrable en la música popular mexicana. Amigos, el cronómetro del recuerdo nos indica que ya es hora de finalizar esta cita musical. Primera de seis partes de la serie El legado de los cuatro soles de Antonio de Gives. Agradecemos a ustedes su atención, así como a Radiofonía Online por el espacio sin fines de lucro, a Ana Dalal de Gives Nazará, hija de José Antonio de Gives, fundador y director de Los Cuatro Soles, por su apoyo en la información y en la difusión de este programa, a María del Socorro Rodríguez en la presentación y locución, a Álvaro y Alicia Castillo en los controles técnicos y transmisión. Se despide su servidor José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la idea original, producción y conducción. Los dejamos con los temas Al Claro de Luna de Carlo Alberto Rossi con letra de Mario Molina Montes de 1959, Estuve Pensando de René Toussaint de 1957 y Nos Vemos Cocodrilo, un tema norteamericano con letra de Luis Demetrio, también del año 57, acompañados por sus Rockings. Las tres con Los Cuatro Soles. En la última, pongan atención, los arreglos intermedios con la armónica y el piano en una escala cromática para esa época eran muy avanzados. Estaban a la altura de los grandes músicos del mundo. ¡Hasta pronto! ¡Claro de luna! ¡Dame! Claro de luna, ella es mi vida. Si no la veo, en mí no hay paz. Claro de luna, haz que comprenda que mis angustias no aguantan más.

contento, sin parar de sol a sol, porque bailo con pimienta, el sabroso bandón. Este ritmo me enloquece y me llena de emoción. Charles Santa recomienda Rutirura, su dinámica atención. Rutirura, y aunque es bueno y saca vibra, Rutirura, saca más el bandón. Rutirura, pues yo siento que me vibra, Rutirura, manos, pies y corazón. Tengo en casa un cocodrilo, ay cocodrilo, que habla muy bien el inglés, ay cocodrilo, canta el rock con mucho estilo, ay cocodrilo, y lo bailas al revés, ay cocodrilo, ya compraste su guitarra, ay cocodrilo, y patillas de dejó, ay cocodrilo, ay nos vemos cocodrilo, ay cocodrilo, si haces lana de amontón, ay cocodrilo, cómprate una buena casa, ay cocodrilo, 6 o 7 calidad, ay cocodrilo, no te olvides de pagarle, ay cocodrilo, al gobierno sin tax, ay cocodrilo. Saludos a todos. Radiofonía Online presentó su programa Contigo en la Distancia. Muchas gracias por su atención. Producción y locución a cargo de José Antonio García González, la voz romántica de la radio.